cuando el destino cambie tu suerte y caigas entre las redes de un mal amor. Sabrás que una barajada nos pega fuerte al ver que nos faltan cartas de gran valor. Amores, sé que has tenido y todos sufrieron penas igual que yo. Te puedes quedar con todo tu amor fingido. Al fin ya lo de nosotros se terminó. Suerte y caigas entre las redes de un mal amor. Sabrás que una barajada nos pega fuerte al ver que nos faltan cartas de gran valor. Tenido y todos tuvieron penas igual que yo. Te puedes quedar con todo tu amor fingido. Al fin ya lo de nosotros se terminó.